martes 7 de diciembre, tuve otra visión. Vi aparecer cuatro carros de guerra por entre dos montañas de bronce. Zacarías 6, versículo 1. Dios quiere entregar un mensaje a toda la tierra. Este mensaje, cuando Dios quiere anunciar su gracia, perdón y mostrar su misericordia, es la mejor noticia para el mundo humano necesitado. Es el caso que nos habla Zacarías. El cuadro presenta una maravillosa escena de protección divina hacia los suyos, pues se presenta como el que lucha en favor de nosotros. Se coloca de parte de sus hijos e hijas. El mensaje de cuatro carros que van por los cuatro puntos cardinales a todo el mundo también conlleva en uno de ellos misericordia, realidad que nos invita a pensar que el amor de Dios va más allá de nuestros esquemas, que su amor es mayor al amor que sus propios hijos e hijas tienen. Dios quiere dar a conocer que está con los suyos. En Adviento anunciamos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Iglesia, por tanto, se alegra porque podemos encontrarnos con aquel Padre que aparece protegiendo a sus hijos y que se acuerda al bajar a esta tierra en Cristo Jesús. En nuestra vida como Iglesia, ¿cuántas veces nos hemos sentido solos, abatidos, como el pueblo de Israel, esclavizados por distintas fuerzas que se yerguen en la actualidad? En esa situación nos podemos identificar con el profeta Epigmenio Velasco, que dice: Dios te bendiga, protección te dé, su gracia sea siempre tu sostén, que su ángel siempre a tu alrededor esté, abrigo por doquier te dé, amén. Una reflexión de Alexis Salgado para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.